Vamos a quedarnos en el capítulo de la actualidad local, anticipándoles novedades en materia de medio ambiente, de parques y jardines. También son áreas bajo responsabilidad del delegado municipal Andrés García, a quien precisamente tenemos al otro lado del hilo telefónico, con quien vamos a conversar, como decimos, sobre distintas cuestiones, una principal enfocada en Los Pinitos, así que, sobre todo, atención los vecinos de Los Pinitos. Andrés García, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, querías, sobre todo y principalmente de cara a los vecinos de Los Pinitos, pero bueno, en general para todos los ubriqueños, para que lo conozcan, anticipar, ¿no? El inicio de una tala de pinos que va a tener lugar el próximo lunes, se va a iniciar allí en la zona de Los Pinitos, ¿no? Efectivamente, el próximo día 22, lunes. Vamos a comenzar una tala de varios pinos, de grandes dimensiones, que por su excesiva inclinación y por su grave riesgo de caída, ya se acordó con los vecinos que los teníamos que a cortar. De hecho, ya los vecinos están bastante preocupados por estos días de viento que ha habido con problemas de desprendimiento. Estos trabajos, bueno, también me gustaría apuntar que estos trabajos se han demorado un poco más para hacerlos coincidir con una obra de mejora de la calle Pinito, y que se va a comenzar a posterior. O sea, vamos a empezar con la tala de Los Pinitos, y posteriormente, a mediados de semana, va a empezar el trabajo de vías y obras que está en esa zona. Así que, por tanto, los trabajos comenzarían el lunes. ¿Se van a prolongar un par de días, prevéis, o cuánto tiempo? Esperamos que los pinos que tenemos que cortar estén cortados en una semana aproximadamente. Lógicamente se va a ver afectada la circulación por esa zona. Pedimos la máxima colaboración de los vecinos, que el lunes ya no haya vehículos allí, para que podamos mover la maquinaria por ese sitio. Se va a ver afectada, como ya te digo, la zona de tránsito por esa zona, y también vamos a desplazar un poco los contenedores de recogida de residuos para tener más libertad de movimiento con la maquinaria. Así que se verán desplazados, por tanto, los contenedores. Los Y además, por contenedores. supuesto, toda persona que suela pasar por allí con su coche, pues ya sabe que hay riesgo de que en esos instantes esté cortado el tráfico, evidentemente, durante los trabajos. Y además, el tema de los aparcamientos, que aunque se señalizará, imagino, pero bueno, que lo sepan los oyentes, los usuarios de la zona, que claro, van a quedar durante ese tiempo eliminadas esas plazas de aparcamiento, ¿no? Sí, exactamente. Durante esta semana, al menos durante los trabajos que vamos a hacer por parte del Servicio de Parques y Jardines, aparte de, lógicamente, lo que tarde la obra de la calle, la parte urbana, que la verdad es Claro. que eso no sé cuánto tiempo se va a demorar. Nos decías que También me son. Sí, gustaría sí. añadir, Juan Carlos, que hay muchos vecinos que nos han solicitado desde hace bastante tiempo que se empezara la tala ya, porque estaban muy preocupados por el tema del temporal que ha habido esta semana atrás. Los trabajos los podíamos haber comenzado esta semana que estamos actualmente, pero hemos preferido demorarlo una semanita más, porque como en el tema de los festejos que va a haber por esa zona, pensábamos que sería más factible posponerlo un poco más que pasar a la Chorizá. Y a partir de una vez que pase la choriza, empezamos con los trabajos. De todas formas, ya decimos, el inicio, por tanto, este lunes. Estamos hablando, nos decías, de no sé si tienes un número concreto de ejemplares que van a ser los que se talen, o se está viendo un poco y sobre la marcha a lo mejor se puede ampliar. Sí, los ejemplares los tenemos marcados. Ya tanto los servicios técnicos del ayuntamiento como la gente de básica estuvieron viendo los ejemplares que se iban a talar. Creo que están marcados. La verdad es que no te sé decir el número, pero sí, ya están anotados los ejemplares que queremos cortar. De todas formas, también tranquilizar a todo el mundo que nuestra intención es cortar y acto seguido resembrar. En principio vamos a resembrar matorral para sujetar la tierra, que no se nos venga para abajo, y en cuanto podamos, seguir con la replantación de pino pinzapo, como hemos hablado con los vecinos. Nuestra intención es que esa zona siga siendo la zona de Los Pinitos, aunque lo que vamos a hacer es cambiar el pino piñonero, que es el que tenemos allí, y poner el pinzapo, que el pinzapo es una planta autóctona, que es de más lento crecimiento, y que incluso vamos a conseguir a lo mejor tener un pequeño pinzapa urbano. La idea del ayuntamiento es que todavía que la propia idiosincrasia de esa zona, que siga siendo la zona de los pinitos. Quitar, pero vamos a replantar. Así que, por tanto, son varios ejemplares, por ese motivo, de riesgo de caída. Riesgo de caída, exactamente. Y por la inclinación que ya tenían, ¿no? Son los propios vecinos, además, los que solicitaban el corte. Son los propios vecinos los que están solicitándolo, sí. Bueno, pues ahí queda, por tanto, dicho, este próximo lunes se van a iniciar esos trabajos que puede que duren, por tanto, durante una semana. Ya que estamos hablando contigo, Andrés, dentro de lo que son las áreas de parque y jardines y medio ambiente, me comentabas, ¿no?, que también ha habido una serie de trabajos en los 20 pilares, una resiembra de árboles que finalmente habéis tenido que dar marcha atrás porque... lamentablemente ha habido personas que se han llevado los ejemplares que habíais en principio colocado allí, que habíais resembrado, ¿no? Exactamente. Hemos hecho una siembra a la carretera de corte a la altura de los 20 pilares. Si toda la gente que va paseando por allí lo verá. Se han hecho varias plantaciones de algunas palmeras, algunos rosales y algún árbol, algún naranjo, algún cítrico. Pero es que cada vez que íbamos faltaban ejemplares y al final se decidió los cítricos, que era lo que parece que se estaba llevando a la gente, retirarlos y plantarlos en un sitio más visible. Es lamentable que pasen estas cosas, ¿no? Pues bueno, pues desde luego lamentar, ¿no?, que no se haya podido siquiera hacer esa resiembra. Y bueno, pues queda ahí también esa denuncia públicamente. Y en cuanto a otro punto que por el que quería preguntarte... el tema de la procesionaria, recordemos la aparición de esa oruga en el Parque Rafael Alberti durante unos días, incluso se estuvo fumigando. Quería preguntarte por la situación después de que se fumigara. Sí, bueno, una vez que fumigamos y cortamos los nidos de la procesionaria, pues ya aquello se cortó. Es verdad que las orugas van al suelo y que algunas orugas aparecieron en el suelo, pero que esa simplemente barriéndose se elimina. Esto ha sido un problema del tiempo. Han sido un invierno demasiado cálido y ha hecho que las orugas se den antes de tiempo. Pero vamos, el tema de las procesionarias, con estos fríos que han llegado, yo creo que ya no debería haber problema. Y si hay alguna... Bueno, hay también otros problemas, que hay una oruga bastante parecida a la procesionaria, que no tiene capacidad urticarizante y que se está dando ahora bastante, y la gente está un poco confundida con el tema de... procesionaria y con esta oruga que se parece bastante. Pero vamos, la procesionaria parece que está controlada. Pues por tanto, esa situación también solventada, lo comentábamos en su momento, y que obligó a cerrar durante un par de días para fumigar el parque Rafael Alberti. Pues son apuntes relacionados con parques y jardines, medio ambiente. Andrés, simplemente antes de finalizar, el recordatorio para los vecinos de Los Pinitos, para todas las personas que pasen por allí. Desde el lunes el inicio de los trabajos, con todo lo que ello conlleva, también de corte de tráfico, eliminación de aparcamientos, lógicamente, y sobre todo porque además de esa tala de árboles necesaria, pues posteriormente también van a continuar los trabajos de mejora en la vía, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y lógicamente, Juan Carlos, desde el Ayuntamiento de Ubrique queremos agradecerle a todos los vecinos su colaboración, su paciencia con el tema este, y por supuesto queremos pedir un poco de comprensión con los trabajos, que sabemos que les va a ocasionar molestia, y queremos que sean comprensivos con ese tipo de obras. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar por parte del edil responsable de Parques y Jardines, Medio Ambiente y Cementerio, Andrés García. Muchas gracias por habernos acompañado. Venga, muchas gracias.